Radio Fama interactuando contigo. Radio Fama, estamos en vivo. Radio Fama, ritmo sin parar. Radio Fama, tú y yo a gozar. So quiero cantarlo contigo. Para esos amores, para los ilusionados. Vamos a cantarle, Kate, en especial para todos esos amores imposibles. Qué bonito es imaginar que tú y yo caminábamos por la orilla del mar. Qué bonito es estar solos los dos, amándonos bajo las estrellas. Qué bonito es soñar contigo, decirte cosas que yo no me atrevo al despertar. Qué bonito es soñar contigo y detener el tiempo cuando estás conmigo y poder. Sigo enamorando. Ay, Kate, y yo tan solo me pierdo en su mirada. Estaba soñando cuando apareció. Con ojos hechiceros él me enloqueció. A veces sentimos que nada cambia, pero el cambio está en nosotros, en todo peruano. Cada voto es una decisión que suma en el país que construimos juntos. Porque votar no es solo elegir, es asumir nuestra responsabilidad. Este 12 de abril son las elecciones generales 2026, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Consulta dónde te toca votar y lleva tu DNI. Tu voto transforma. El cambio depende de nosotros. Infórmate en eg2026.ompe.gob.pe. OMPE, votar es tu poder de elegir. Atención familias, el Boulevard de Asia te invita a vivir un fin de semana lleno de diversión, totalmente gratis. El viernes 6 a las 8 de la noche, disfruta del Asian Night con DJ. El sábado 7 a las 3 de la tarde, los más pequeños se divierten con talleres de manualidades. Y el domingo 8 de marzo a las 4 de la tarde, los niños podrán realizar pinturas con sepia. Te esperamos en el kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur, Boulevard de Asia. ¡No faltes! Radio Fama interactuando contigo. Radio Fama, estamos en vivo. Radio Fama, ritmo sin parar.